Lucy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Son las 8 con 2 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con muchas preguntas sobre el funcionamiento de la selección mexicana contra Croacia. Igual muchas selecciones que no dieron el rendimiento que se esperaba de ellos, o de las selecciones, bueno, campeona del mundo, la que le sigue, y la ex campeona del mundo, Italia, que no llegó al mundial esta vez, pero que se enfrentó a un buen equipo de Argentina y perdió por 2 goles. Vámonos con resultados primero en México, donde, bueno, hubo un receso por la fecha FIFA, que se estaba jugando a dos partidos. Generalmente de dos partidos caben en una sola fecha FIFA, y por eso es que no se jugó este fin de semana en México y alrededor del mundo tampoco. Pero aquí les vamos a dar la tabla de posiciones y los partidos para el siguiente fin de semana. Santos Laguna está en primer lugar, Toluca le sigue. Santos tiene 26 puntos, Toluca tiene 24, y Toluca interesantemente ha ganado sus últimos 5 partidos, lo que lo pone como favorito así entrando a la liguilla con mucha fuerza. No ha perdido básicamente desde que se enfrentó a los Pumas, empezó su racha ganadora, y ahora está por encima de los Tigres, del América, del Morelia, solo por debajo de Santos Laguna. Tercer lugar están los Tigres, que tienen 22 puntos, América tiene 21, aunque se viene desinflando, tiene 3 empates y una derrota en sus últimos 5 partidos. Morelia está en quinto con 20 puntos, Monterrey tiene 18, Puebla 17, Tijuana 17, y después viene Pumas con 16, en noveno lugar, fuera de la liguilla. Ha tenido una dificultad en los últimos 5 partidos que ha jugado. Han perdido 3 y empatado 2. Entonces, pues ahí están los Pumas tratando de clasificarse con lo apenitas, con lo que se puede. Después viene Necaxa con 15 puntos, Pachuca tiene 15, León 15, Querétaro 13, Cruz Azul 12, Guadalajara 12, Veracruz 12, Lobos WAP tiene 9, y Atlas tiene 7 puntos. De sus últimos 5 partidos, 4 son derrotas para el Atlas. Pues vamos a lo que va a ser la jornada número 13. El partido del viernes será el Morelia contra Guadalajara, y después de ese, Atlas contra Santos Laguna. Los del sábado serán Lobos WAP contra Toluca, Querétaro contra Puebla, Tigres contra León, Pachuca contra Monterrey, América contra el Cruz Azul, el clásico joven. Y el domingo, los Pumas se enfrentan contra Necaxa y Veracruz contra Tijuana. De todos estos partidos, pues se antoja el de América contra Cruz Azul, nada más porque es un clásico. Y vamos a tener la vista puesta en el Toluca Lobos WAP, que se antoja para un buen partido, igual que el de Morelia contra Guadalajara. Guadalajara tiene que empezar a sumar puntos si es que está soñando con alguna forma de clasificarse a la liguilla. Y bueno, eso es todo por la Liga MX. Vámonos rápidamente a los partidos amistosos que se tuvieron durante la semana. Y pues ya les dije el resultado, el partido que perdió México lo perdió 1-0 con Croacia, gracias a un penal que le fue otorgado a Croacia. Mucha gente dice que son experimentos del director técnico lo que lleva a México a tener estas fallas de, bueno, de jugadores que no están jugando su posición y que por ende cometen faltas cuando no deberían. Y así como el jugador pudo haber sido el héroe contra Islandia, también se equivocó en el penalti que le cometió a Rakitic. Pues no sé, vamos a decir que todo está a tiempo de corregir errores que son obvios. Y Croacia pues estará muy feliz, ya finalmente le gana a México. No había podido vencer a México en sus últimas dos ocasiones que lo había enfrentado. Entonces pues ya estará feliz, aunque pues no es en el Mundial como ellos querían. En otro partido, Perú le ganó 3-1 a Islandia. Estados Unidos le ganó 1-0 a Paraguay. España goleó 6-1 a Argentina, así como lo escuchan. Australia y Colombia empataron 0-0. Italia e Inglaterra empataron 1-1. Marruecos le ganó 2-0 a Uzbekistán. Serbia le gana 2-0 a Nigeria. Brasil le ganó 1-0 a Alemania. Con esto Brasil se pone como una de las favoritas para ganar el siguiente mundial. También Bélgica le gana 4-0 a Arabia Saudita. Polonia le gana 3-2 a Corea del Sur. Austria 4-0 a Luxemburgo. Rumanía le gana 1-0 a Suecia. Bielorrusia le gana 2-0 a Eslovenia. Bosnia y Herzegovina empata con Senegal 0-0. Costa de Marfil le gana 2-1 a Moldavia. Dinamarca y Chile empataron 0-0. Grecia le gana 1-0 a Egipto. Escocia le gana 1-0 a Hungría. Namibia le gana 2-1 a Lesoto. Túnez le gana 1-0 a Costa Rica, que está medio raro que pierda estos partidos, aunque bueno, todavía tiene tiempo para corregir el director técnico de la tricolor tica. Montenegro y Turquía empataron 2-2. Suiza le gana 6-0 a Panamá. Bueno, y así viene la lista. Todo el mundo tuvo algún partido. Puedo seguir mencionando, pero vámonos mejor a lo que es la NBA. Ahorita les digo los partidos que tuvieron antes de ese receso. México le gana 3-0 a Islandia con un gol ya tarde de Layún. Metió un reflazo y metió 2 de los 3 goles en la noche. Y bueno, estaba feliz, estaba de buenas y después metió la pata hoy. Entonces pues no creo que sea tanto la culpa de Layún. Creo que es un error técnico lo que hace el seleccionador. Obviamente no ha tenido el tiempo para trabajar con los chavos, pero pues ya se le acerca el mundial, ya no le falta casi nada. Faltan menos de 80 días y bueno, ya estaremos viendo cómo le va a México contra Alemania en el primer partido en el campeonato mundial allá en Rusia. Otros partidos que se jugaron el 23 de este mes, pues el de México Islandia ya se los había comentado. Perú le ganó 2-0 a Croacia, o sea que Perú gana sus dos partidos contra Croacia e Islandia, los mismos contrincantes que tuvo México, excepto en diferentes fechas. Y Bolivia y Curazao empataron 1-1. Colombia le gana 3-2 a Francia en un partido donde Francia iba ganando cómodamente 2-0 en la primera mitad. En otro partido, Alemania y España empataron 1-1, aunque Alemania se vio muy fuerte en ese partido. Argentina le ganó 2-0 a Italia. Y en este partido los especialistas, los porteros, fueron las estrellas del partido, sobre todo Buffon. Buffon estuvo sacando bastantes tiros que iban a gol. También hubo un par de palos, entonces bueno, se salvaron los italianos, pero perdieron el partido de todas formas. En otros resultados, Austria le gana 3-0 a Eslovenia, Costa Rica le gana 1-0 a Escocia, Inglaterra le gana 1-0 a Holanda, Nigeria le gana 1-0 a Polonia, Portugal le gana 2-1 a Egipto, Marruecos le gana 2-1 a Serbia, Ucrania y Arabia Saudí empataron 1-1, Suiza le ganó a Grecia 1-0 y Kazajistán le gana 3-2 a Hungría. Bueno, pues eso es más o menos la idea de lo que pasó durante la fecha FIFA, donde todas las selecciones que van al Mundial tratan de jugar con tal vez equipos que se parecen a los equipos que se van a enfrentar en el Mundial, y es por eso que hay unas combinaciones muy, muy raras de quién juega contra quién en estas fechas libres. Bueno, vamos a la NBA, al básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos, donde pues ya se acercan los playoffs, la liguilla. Y los partidos de hoy, que bueno, uno sobre todo sobresalió por el ejemplo que dio LeBron contra los Cavaliers, contra los Charlotte Hornets. Básicamente LeBron anotó 41 puntos durante su noche estelar y llevó a Cleveland a pelear ese tercer lugar que los dos equipos quieren. Y bueno, el récord, o sea, bueno, los dos equipos, me refiero a Filadelfia y a Cleveland. Y en el partido de Cleveland contra Charlotte, Cleveland le gana 118-105 a Charlotte y deja su récord en 45-30. En otro partido, los Brooklyn Nets le ganan 111-104 a Orlando Magic. Los 76ers le ganan 118-101 a los New York Knicks. Hay partidos que se están jugando ahorita, por ejemplo el de Memphis contra Portland le va ganando 104-99, ya nada más quedan 59.9 segundos en el último cuarto para que se termine el partido, entonces es casi una victoria oficial para Memphis, pero nunca se sabe. En otro partido que ya también le queda 1 minuto 41 segundos, Atlanta está jugando contra Minnesota y en ese partido Minnesota va a ganar. Tiene el resultado parcial de 121-109 y como les dije, queda 1 minuto y ahora 35 segundos. En otro partido que está en el segundo cuarto, los Jazz están jugando contra los Celtics y los Jazz están empatados 28-28 con los Celtics. Están en el segundo quarter de ese partido. Y bueno, como vayan cambiando los resultados, les iremos diciendo. Un partido que ya comenzó, que acaba de comenzar, son los Clippers contra los Phoenix Suns. Ahí el resultado es 9-9 entre los dos equipos. Y otro que está por comenzar ya después en la noche, en 1 hora y 15 minutos, Dallas se enfrenta a los Angeles Lakers. Y bueno, como les estaba diciendo, ya se vienen los playoffs en la NBA y hasta ahorita los equipos que están clasificados del lado de la conferencia del oeste serían en orden. Sería Houston en primer lugar, tiene un récord de 61-14. En segundo lugar estaría Golden State Warriors, que tienen un récord de 54-20. En tercero está Portland, que tiene el récord de 46-28. Cuarto estaría Oklahoma City, que tiene el récord de 44-31. Quinto, los Pelícanos de Nueva Orleans tienen el récord de 43-32. En sexto lugar estarían los Spurs de San Antonio, tienen el récord de 43-32. Y en séptimo ahí están los Jazz, que están jugando esta noche. Si ganan, podrían alcanzar a los Spurs en ese sexto lugar. Ahorita su récord es de 42-32. Y si ganan, estarían empatando el récord de San Antonio. En octavo lugar estaría Minnesota con un récord de 42-33. En la conferencia del este, el primer lugar es Toronto ahorita. Tiene un récord de 55-20. En segundo lugar está Boston, que tiene un récord de 51-23. En tercer lugar está Cleveland con un récord de 45-30. En cuarto lugar están los 76ers de Filadelfia, tienen un récord de 44-30. En quinto está Indianapolis o Indiana, con un récord de 44-31. En sexto lugar está Washington, que tiene un récord de 41-33. Séptimo está Miami, tiene récord de 40-35. Y en octavo está Milwaukee, con un récord de 39-35. Y faltan 17 días para que comiencen los playoffs, entonces estén pendientes. Ya realmente no quedan muchos partidos para que cada uno de los equipos llegue a consolidar su posición para pasar a, pues, a la postemporada. Realmente en la conferencia del oeste está muy peleado, ya que los últimos dos equipos tienen casi el mismo récord. Entre Minnesota y Utah tienen 42 victorias cada uno, y los que le siguen en noveno y décimo lugar tienen 40 victorias cada uno, los Clippers y Denver. Entonces, bueno, ahí va a estar interesante la pelea. En la conferencia del este no está tan cerrada. Se puede decir que Milwaukee puede seguir un paso ganador y entrar. Y bueno, ya comenzó Fórmula 1. La temporada de Fórmula 1 acaba de comenzar. Apenas se corrió la primera carrera de la temporada en Australia, en la ciudad de Melbourne. Y bueno, obviamente es Melbourne Grand Prix, y pues el ganador fue Sebastián Vettel. Así, como lo ven, el conductor de Ferrari le ganó a Lewis Hamilton y se afianzó en el primer lugar con esos 25 puntos, que son los primeros de la temporada para él. También Lewis Hamilton tuvo 18 gracias a su segundo puesto. En tercero llegó Kimi Raikkonen de la Ferrari, se quedó con 15 puntos. Daniel Ricciardo llegó en cuarto y se lleva 12 puntos, el de Red Bull Racing. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. ve en cada poro de su piel. Pero hoy no estoy, está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó: te amo. Me queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Estuve a punto de matar, pero busqué en mi corazón y ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De la noche con 26 minutos y está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos pues viendo los análisis de lo que está pasando en la NBA, los equipos que se van a ir a los playoffs. Uno de los equipos que está jugando mejor probablemente a la defensiva son los Jazz, los Utah Jazz, que han remontado un mal inicio de temporada para estar ganando la mayoría de sus partidos, los más recientes. Yo diría que los últimos 20 han ganado unos 16, 17 partidos. Bueno, y sus últimos 10 han ganado 8 de ellos, para meterse directamente en la competencia, para poder establecerse como uno de los equipos en la conferencia del Oeste que va a competir. Sobre todo ahorita que ya está alcanzando al sexto lugar y al quinto lugar. Quién sabe, o sea, se podría meter hasta dentro de los primeros cuatro lugares y así tener una de las series en su casa. O sea, bueno, con más partidos en su casa si llegase a hacer una serie completa en los playoffs. Y eso es lo que está buscando Utah. Está simplemente a dos partidos ganados de Oklahoma City, si es que Oklahoma City llegase a perder un partido más. Y igual con los Pelicans y San Antonio, que están básicamente nada más a un partido de distancia de Utah. Y Utah está jugando hoy contra los Celtics, y por eso es un buen partido para estar checando, ya que los Celtics son el segundo lugar del este. y ahorita el marcador parcial es 43-34. Están en el segundo quarter y le falta unos 52 para irse a la prórroga de la mitad. En otro partido, los Phoenix Suns le van ganando 25-23 a los Clippers. Y hay un partido que va a empezar a las 9:30, tiempo central aquí en Estados Unidos, entre Dallas y Los Ángeles Lakers. Los partidos que acaban de terminar ahorita, los Grizzlies le ganaron a Portland 108-103. Otro partido que acaba de terminar, Minnesota le gana 126 a los Atlanta Hawks, que tuvieron 114 puntos. Y bueno, pues ahí vamos a estar viendo qué pasa con ese partido de los Jazz y los Celtics, que es muy necesario para los Jazz, pero se enfrentan a uno de los mejores equipos de la liga en Boston. Y les estaba diciendo la lista de los corredores de Fórmula 1 y las posiciones en el Gran Premio de Melbourne. El quinto lugar, estaba diciendo, es Fernando Alonso de la McLaren. Este sorprendió llegando en quinto lugar, se lleva 10 puntos. En sexto lugar está Max Verstappen de la Red Bull, que llegó y se lleva 8 puntos. Nico Hülkenberg llegó con 6 de la Renault. Valtteri Bottas de la Mercedes tiene 4. Stoffel Vandoorne tiene 2 puntos para la McLaren Renault. Y Carlos Sainz de la Renault tiene un solo punto. En décimo primer lugar, afuera de los puestos de competencia, bueno, de puntos, llegó Sergio Pérez con el Force India Mercedes. Y atrasito de él, obviamente, llegó su compañero de equipo, Esteban Ocon. Los dos de la Force India Mercedes, que no suma para este Grand Prix. Entonces, bueno, pues las posiciones obviamente están iguales que como terminaron la carrera, porque es apenas el primer la primera carrera de la temporada. Entonces, pues no hay mucho que ver ahí. Lo que sí, pues les podemos decir que en primer lugar, el primer lugar de la escudería es Ferrari, tiene 40 puntos. En segundo está Mercedes con 22, Red Bull tiene 20, McLaren Renault tiene 12, la Renault tiene 7. Y ahí acabamos de contar. Realmente entre el McLaren Renault y la Renault sorprendieron, ya que yo pienso que toda la temporada pasada tuvieron máximo estos puntos que tuvieron de una sola carrera. Qué raro. Y bueno, pues entonces ahí los tendremos informados de qué es lo que se viene después. Las carreras. Sigue el premio de Bahrein después de este, y se correrá, bueno, para empezar se le llama el Fórmula 1 Gulf Air Bahrein Grand Prix, y se correrá del 6 de abril al 8 de abril, o sea que no este fin de semana, sino hasta el siguiente, ya que tienen que viajar las escuderías hasta Arabia Saudita. Bueno, hasta Bahrein queda por ahí. Y bueno, de ahí pasamos rápidamente al béisbol, que ya comienza el día de mañana. Así como lo escuchan, en el deporte de la bola caliente, pues ya comienza otra vez. Y recordaremos que los Houston Astros son los campeones del béisbol. Y los partidos que se van a jugar este jueves son Chicago contra Miami, Pittsburgh contra Detroit, San Luis contra los Mets de Nueva York, Minnesota contra Baltimore, Houston contra Texas, los Yankees de Nueva York contra Toronto, Boston contra Tampa Bay, Los Ángeles en Los Ángeles jugarán contra los Oakland A's. Después, en otro partido, Milwaukee se enfrenta a San Diego, Philadelphia se enfrenta a Atlanta, los White Sox de Chicago se enfrentan a Kansas City, San Francisco a los Dodgers de Los Ángeles. En ese primer partido, para abrir bocas ahí, Cleveland se enfrenta en otro partido a Seattle, Colorado se enfrenta a Arizona, y un partido que fue pospuesto, el de Washington contra Cincinnati. Todos esos serán los partidos del día de mañana, donde comienza la temporada oficialmente. Y pues ya veremos cómo le va a los Dodgers en este año. Ahorita en tenis, Del Potro está jugando está jugando un partido contra Reanek. Y los parciales ahorita son 7-5 en el primer set para Raonic. Y en el segundo set van 4-4. Ahí los mantenemos informados de ese partido. En otro partido, Isner de Estados Unidos le gana 6-1 y 6-4 a Chung de Corea del Sur. Obviamente también las mujeres están en el individual jugando en el Miami Open, en donde Ostapenko le gana en dos sets a Svitolina, le gana 7-6 y 7-6. En otro partido, Collins de Estados Unidos le ganó a Venus Williams en dos sets, le gana 6-2 y 6-3. Y bueno, ahí los estaré manteniendo informados de cómo va ese set entre Del Potro y Raonic. Ahorita están tratando de ganar el quinto punto del segundo set. Y bueno, creo que eso es todo por ahorita. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, ahorita regresamos. Es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Es andar por los cielos. Es no hacer preguntas ni saber por qué. Besarte esa boca es dolor y remedio. Besar esa boca es ahora y después. Por eso eres tú donde me desahogo.

vino cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Ocho de la noche, 44 minutos. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, vamos rápidamente a lo que está pasando en la NBA. Ahorita la mitad del partido entre los Utah Jazz y los Celtics de Boston. Los Celtics van adelante 48-39. Y bueno, estamos esperando a que recomience este partido para decirles quién toma la ventaja en la segunda mitad. Ahorita los Clippers siguen batallando a los Phoenix Suns en un partido donde los Suns van ganando 36-32. Ya comenzó el partido entre los Lakers y los Mavericks. Los Lakers van adelante 7-4. Los dos con una temporada para el olvido. Aunque pues cabe detallar que uno de los jugadores de Dallas, Nowitzki, ha tenido pues toda una carrera llena de buenos momentos. Y creo que este año llegó a 30.000 puntos, me parece. Y será difícil dejarlo fuera del Salón de la Fama de la NBA. Otra cosa que sucedió este día hace, bueno, ya hace unos cuantos años, en el 90, o sea que hace 28 años, Michael Jordan estaba anotando en ese momento lo que fue mejor, los puntos más abultados de su carrera en un solo partido. Anotó 69 puntos contra los Cavaliers de Cleveland en un partido que se fue a overtime y que lo ganó obviamente Chicago 117-113. Realmente tuvo una noche para los Cavaliers, para el olvido. Para él pues fue muy memorable durante su carrera, ya que hizo un par de tiros para empatar el partido, para llevarlo a tiempo extra y después para ganarlo. Básicamente los dos sobre un jugador muy, muy alto, que no recuerdo cómo se llama, pero lo dejó viendo estrellitas en las dos veces que tiró al final del tiempo regular y del tiempo extra. Y bueno, parece ser que la cara de Jordan estuvo lleno de estos momentos. Pero pues este fue un momento especial, aunque ya pasó bastante tiempo desde entonces. Entonces, pues estamos hablando de los resultados del tenis, donde del Potro y Roenick están jugando en un partido que se está jugando ahorita del Miami Open. El primer set fue para Roenick, lo ganó 7-5, y en el segundo set están 5-5. Roenick tiene una posibilidad ahorita, está con Nava, está sirviendo y está 40-15, puede ganar el sexto punto del segundo set. Y bueno, ya veremos qué pasa, ya les estaremos avisando. En otros partidos del Miami Open, en los dobles, partidos que ya terminaron, Khachanov y Rublev le ganaron a Marak y Pavic por parciales de 6-4 y 7-6, los dos sets. En otro partido, Johnson y Query le ganaron a Cabal y Farah, le ganaron 6-3 y 6-2. Brian y Brian le ganaron a Klassen y Venus. Ganaron en 3 sets, ganaron 3-6. 7-6 y 10-8 en el tercer set. Bastante fuerte como regresaron de haber perdido el primer set para ganar los dos en tiempo extra. En otro partido, McLachlan y Struff le ganan a Mektik y Peya 6-1 y 7-6. Los dobles femeninos, la pareja de Barty y Van de Wiggy, le ganaron a Kinnock y Rodionova 7-5 y 6-2. Y en otro partido, Mertens y Schurz le ganaron a Tawo y Cronenfield 6-3 y 7-6. Y bueno, ya les estaremos diciendo cómo va el partido entre Del Potro y Roenick, que ya ganó el sexto punto del segundo set. Entonces ya están 7-5 y 6-5 en el segundo set. Entonces pues es muy importante el servicio de Del Potro. Ahorita podría, si le rompe el servicio Roenick a Del Potro, ganar el partido, en otras palabras. Bueno, pues yo creo que ya nada más me queda decirles los partidos que se van a jugar en la NBA el día de mañana y el día de hoy, que bueno, tal vez no se han jugado todavía. Pues los de hoy, ya con el comienzo de Dallas Mavericks contra Los Angeles Lakers, que está en progreso, van los Lakers ganando 15-12. Y el otro partido entre los Clippers, que van ganando 39-37 los Phoenix Suns. Obviamente está el partido de los Utah Jazz, que ya recomenzó de la segunda. Bueno, ya comenzó el tercer quarter. Y los Celtics van ganando en ese partido 49-42 a los Jazz. Los partidos de mañana: Washington Wizards enfrenta a Detroit Pistons. Esto a las 7 de la noche, tiempo del este. Todos son tiempos del este de Estados Unidos. Chicago Bulls se enfrenta a Miami Heat a las 7:30. A las 8, San Antonio se enfrenta a Oklahoma City. A las 10 se enfrentan los Pacers contra Sacramento. 10:30, Milwaukee Bucks se enfrenta a Golden State Warriors. Y los partidos del viernes serán muchos. Empezarán a las 7 de la noche, tiempo del este. En el partido de Chicago Bulls contra Orlando Magic, 7:30, Filadelfia contra Atlanta Hawks. A las 8, los Pelicans de Nueva Orleans se enfrentan a los Cavaliers de Cleveland. También a las 8, los Phoenix Suns se enfrentan a los Houston Rockets. Denver Nuggets se enfrenta a Oklahoma City Thunder. Minnesota Timberwolves se enfrenta a Dallas Maverick. A las 9 de la noche se enfrentarán los Utah Jazz contra los Memphis Grizzlies. A las 10:30, Milwaukee Bucks contra los Lakers de Los Ángeles. Y a las 10:30, los Clippers contra los Blazers, los Trail Blazers de Portland. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan tenido un grato momento. Y los espero para el siguiente Lo Mejor del Deporte, que será el miércoles que viene. Y bueno, ya nada más para decirles que están en un tie break en el... por lo visto empató el partido del Potro en su partido contra Roenick. Van 6-6 y ahorita están jugando el tie break de ese set, a ver si gana del Potro para llevarlo a un tercer set. Y bueno, como les estaba diciendo, eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Espero que se la pasen muy bien y que se la pasen contentos en familia viendo deporte este fin de semana. Que tengan un bonito día. Escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas